Bueno, yo quiero que hoy podamos nosotros considerar algo que a lo mejor te está causando un conflicto en tu vida y tú no te has dado cuenta. ¿Cuántos traen mochila? A ver, levante la mano. ¿Sí? Bolsas, es lo mismo, las mujeres ya no usan bolsas, ya usan mochilas, ¿verdad? Todos tienen algo donde guardar sus cosas, ¿no? Siempre traen una mochilita, una bolsa, no sé, algunos, como le dicen, una mariconera, no me gusta ese nombre, pero bueno, así le dicen. No sé por qué lo usan algunos, pero bueno, así le dicen. Ahora, vemos, y Dios quiere hoy, que podamos nosotros sanar las heridas del pasado aligerando nuestras mochilas. Pero no se trata de las mochilas que traes hoy colgando o que la traes agarrada, sino la mochila que está aquí. Esta, tu corazón. Tú sabes que esta es como un recipiente, como una mochila que va cargando muchas cosas. Que si tú no las vas desechando, al rato vas a tener problemas, vas a tener conflictos. Vas a empezar a sentirte frustrado, amargado, iracundo, desesperado, sin pasión por las cosas de Dios. ¿Alguien le ha pasado eso? No muchos. Bueno, algunos valientes que levantaron la mano, muchas gracias. Yo sí lo he pasado. Y es más, a veces lo vuelvo a pasar, aún siendo pastor. ¡Ay, el pastor! ¡Sí! Porque a veces seguimos teniendo pasiones humanas, aunque somos espirituales, pero no estamos exentos de resentimientos, de heridas. ¿Quién crees que es más atacado dentro de una congregación? Dime. El pastor. ¿El pastor o el líder, o es el más amado o es el más odiado? No hay un punto intermedio. O lo aman o lo odian. El que está de buenas, el que acaba de recibir, se siente feliz de la vida, llama al pastor, ama al líder y está muy feliz. Pero si algo no le gusta, ya estuvo, se acabó y lo odian. Se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no has sanado de tu pasado, que los vienes y los traes aquí. ¿Y tú crees? Dice la Biblia que cuando llegamos a Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. ¿Y las cosas viejas qué? Y entonces ahora todas son hechas nuevas. Pero a veces tú quieres hacer cosas nuevas cargando muchas cosas del pasado. O sea, como que traigo todas mis frustraciones del pasado, mis heridas, nada más que ya las quiero ahora ungidas. Ahora quiero caminar con todo mi resentimiento, con toda mi amargura, con toda mi frustración, pero con la unción del Espíritu Santo. ¿Tú crees que puedes andar así? Les voy a leer una parte que está en la Biblia, que está en Mateo 11, 25 al 30. Dice: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Vamos a poner una pausa aquí. Pasa en mi casa. Yo tengo dos hijos, uno de 22 años y una hija de 19. Y me ha pasado algunas veces, yo creo que aquí no pasa, que todo el tiempo los veo cansados. Y si yo les digo, oye, anda a comprarme un refresco. Ay, no he hecho nada en todo el día. Pero le digo, oye, tráeme tal cosa y ¿por qué no le dices a ella? Y la otra le dice, pues a mí ¿por qué? Y le preguntas, bueno, ¿por qué no lo quieres hacer? Es que estoy cansado. Bueno, ¿qué hiciste? Nada. ¿Pero por qué estás cansado? No lo sé. Y así te contestas y tú dices, bueno, ¿qué te pasa? ¿Has dormido 12, 15 horas? Estás invernando, mano. ¿Por qué? Pero dice aquí, vengan a mí, dice la palabra. Y decía Jesucristo, dijo esta parte, todos los que estén trabajados y cargados. A veces estamos cansados y no sabemos ni por qué. Nos sentimos como si hubiéramos trabajado y no hemos hecho nada. Ni siquiera has levantado los calcetines que tienes bajo la cama pegados, ¿verdad? Porque se pegan ya desde tanto que los usas. Y dice Jesús, y yo les haré, ¿qué dice? Descansar. Pero dice algo importante, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros tratamos en el área del corazón, si nosotros empezamos a aprender a ser mansos, no mensos, estoy hablando, ¿ok? Entonces, aprendemos a ser humildes y nuestro corazón empieza a soltar, a descansar, a soltar todas las cargas que empezamos a llevar. Y entonces dice, hallarán descanso, ¿para qué? Hallarán descanso para sus almas. ¿Sabes qué es tu alma? No tu novio, el que está a tu lado, no tu novia, no es mi alma, mi reina. No, mi alma, mis emociones. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios sabe que necesitamos descansar, que necesitamos reposar. Tú puedes dormir 24 horas si quieres y levantarte cansado, o más cansado que como te acostaste. ¿Por qué? Porque te acuestas lleno de cargas, llenos de ira, llenos de resentimientos, llenos de amargura, llenos de conflictos que tú vas cargando en tu mochila. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, ustedes que van a la escuela, ¿cuántos van a la escuela todavía? Bueno, ¿se acuerdan cuando el primer día de clase, cuando te compran tu mochila nueva, tus libretas nuevas, tus libros, todo nuevo? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? El primer día que no quieres ni estrenarlos, abres y... Porque huele a nuevo, ¿verdad? Abres y... Abres la libreta y le haces así... ¿Para qué? La brisa de la libreta, ¿no? Como no puedes ir a la playa. Es lo más parecido a la playa, la brisa de la libreta nueva, ¿verdad? Cuando hacemos así. ¿Pero qué pasa después? Ah, bueno, ya que piensas, ¿qué pasa con tu libreta, no? Llegas y para poner tu nombre hasta sacas tu regla para que no te vayas a salir de la... Pero ya después de la primera... ¡Ah, ya estoy! Ya. Después de dos o tres borrones o tachones, ya la tiras allá, ¿verdad? Ya la amontonas ahí. Luego tienes ciertas materias y llevas otras libretas que no tienen que ver con las materias. ¿Se te olvidó? No revisaste y no pusiste, no cambiaste y te llevas unas. O ya te ganó el tiempo, metes las otras junto con las del día de ayer. ¿Y cómo vas a la escuela? Así. Aparte, si te dio tu torta, tu burrita, tu mamá que no te gustó, está ya guardada desde hace 3 días, ¿verdad? Porque las mamás tan lindas que nos dan, ¿verdad?, nuestra comida, pero que, híjole, si lo ven nuestros amigos, ¡ay, me hicieron su loncha, bebé, mira! Entonces mejor lo guardas allá al fondo, ¿no? Y está aplastado, ¿verdad? Ya está como fosilizado con la libreta. Ya cuando te piden algún fósil, ya le das la libreta a la maestra, miren, ¿eh? Y a veces se ven nuestras mochilas cargadas, ¿verdad?, llenas de cosas. Y a veces tú dices, bueno, ¿por qué tengo que cargar tantas cosas? ¿Por qué me está saliendo una joroba? Solamente por necio, por terco, por no revisar, por no sacar, por no cambiar. Y eso pasa en nuestra vida también con nuestro corazón. La verdad que tenemos que ver hoy es que hay muchos corazones que están heridos, lastimados. Y no es por enemigos, sino son por personas muy cercanas a nosotros. Las más cercanas son las que más han puesto heridas, resentimientos, amarguras, fotos o retratos de lo que tú no eres. Nuestros corazones están llenos como mochilas de imágenes, de fotos, dibujos que nos han dicho y que nos han puesto de nosotros, que en realidad no somos, porque Dios no nos ve así. No importa cómo te veas tú, no importa cómo te vean los demás, lo importante es cómo te vea Dios. Pero si tú no te acercas a Dios, ¿cómo vas a entender qué tanto o cómo te ve Dios a ti? Hoy el Padre Celestial desea quitar de tu mochila todas las falsas imágenes que no se parecen nada a ti y que sí te estorban, para reemplazarlas hoy por dibujos que Él mismo pintó con su mano. ¿Ustedes han visto Nemo? ¿Cuántos han visto Nemo? Todo, ¿verdad? No se lo digan a los de la escuela. No va a salir en Facebook. ¡Ay, fulanito, ve Nemo! Imagínate que te pongan. Es que de noche vi Nemo con mi hermanito. Imagínate la fila de cosas que te van a poner, ¿verdad? Pero a mí me encanta esa película porque los pescaditos que salen, los dibujitos, cómo están pintados, ¿verdad? Parece que ahí son obviamente dibujos animados, pero son realmente, esos sí existen. Si ustedes van a Cancún, si ustedes van a Cozumel, van a ver esos y muchos pescados mucho más bonitos que esos. Peces de miles de colores que tú dirías, a mí o cualquier artista de aquí terrenal nunca se le hubiera ocurrido pintar a estos pececitos de tal manera como están pintados. Imagínate Dios, que dice que a nosotros nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿qué dibujo ha hecho de nosotros si Él pintó a esos seres tan hermosos? Entonces, hoy es un buen día para que nosotros podamos aventurar al corazón de nuestro Padre Celestial, para que podamos conocer y para que podamos entender el plan y el propósito que Él tiene para nosotros de limpieza. Entonces, hoy vamos a ver las imágenes que fueron puestas en nuestra mochila, fueron puestas por personas de nuestra escuela, de nuestro trabajo, personas de la calle, enemigos, amigos, conocidos y también de nuestra casa. ¿A poco en tu casa no te han puesto un apodo? Ahí está la dormilona, o la chismosa, o ahí está el pelochas, ¿no? Ahí está fulanito, o el flojo, ¿no? Pues sí, hay muchos flojos, ¿no? A mi hermano le decían hermanos de hierro, porque todo lo que agarraba se le caía, todo tiraba, y de veras, esas imágenes, aunque tú no quieras, se empiezan a quedar y alojar en tu corazón, y empiezas a actuar de acuerdo a esa imagen que te dijeron. A lo mejor en la primera no te gustó mucho, a la segunda tampoco, a la tercera ya te la empiezas a creer. A veces tus mismos padres te dijeron que nunca ibas a alcanzar nada, que eres un bueno para nada, que eres un flojo, que no sirves, que no vales, que mejor te hubieras muerto, que ojalá no hubieras nacido. A lo mejor dentro del vientre de tu madre ya deseaban que tú no vinieras. Y esos son retratos que se van guardando y alojando en el corazón de muchas personas, de nosotros. ¿Qué traes tú en tu mochila hoy? Dime. ¿Qué traes tú hoy en tu mochila? Si hoy pudiéramos vaciar tu corazón aquí, ¿qué saldría de él? Digo, ya cristianos estamos hablando. Pero te voy a decir una cosa. Tú no eres cristiano porque tu papá es cristiano y viene a la congregación. Ni eres cristiano porque vienes a ser tu cristiano calacuaya. Tú eres cristiano porque has cambiado la imagen de tu corazón a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. El ser cristiano no es un título, es un estilo de vida. Y el estilo de vida comienza con sanar nuestro corazón, porque yo no puedo construir. Dice la Biblia que yo no puedo poner remiendo nuevo en vestido viejo, porque no armoniza. ¿Tú te imaginas tener un vestido una camisa ya viejita y le metes un remiendo nuevo? ¿Cómo queda? Pues no armoniza, no se ve bien. A menos que le metas un parche por allá de algo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir cambiando, ir desalojando todas esas imágenes, ir descargando nuestros corazones para que empecemos a adquirir la imagen de Jesucristo. Vamos a ver a continuación algunas de las imágenes más comunes que pueden haber puesto en tu corazón. Tú estás solo, nadie te quiere, no perteneces aquí, no eres tan bueno como tu hermano, como tu primo, como tu amigo. Tú no vales nada, nunca vas a llegar a nada, no hay quien te proteja, estás solo, tú eres culpable de lo que pasó. A veces pasa esto, un divorcio, la muerte repentina de alguien, una enfermedad, y a veces tú te sientes culpable o alguien te dijo por tu culpa. Muchas madres sin querer a veces nos dicen, pura cómo estoy por tu culpa, qué me da. Cuando llegas a las 3 de la mañana, ¿verdad? Tu casa ya te he preparado los cables, ¿no? Y todo te echa la culpa. Digo, en algunas sí tienen razón, ¿verdad? Pero no es para tanto. Pero también dice, jamás lo lograrás. Y también te puede decir, eres un burro, eres un bueno para nada, no sirves. Y digo palabras que puedo decir aquí, porque en casa saben muy bien las palabrotas que a veces salen. Y que también nos vamos repitiendo. Porque sinceramente, aunque nos gustan, aunque no nos gustan, aunque nos molestan, aunque nos hieren, al final las terminamos utilizando fuera de casa también nosotros. ¿Por qué? Porque de lo que estás lleno tú, es lo que vas a dar a los demás. ¿Tú qué crees que va a dar un bote lleno de miel? ¿Qué vas a sacar de ahí? Pero si quiero durazno. No puedo sacar duraznos en almíbar, en un recipiente de miel. ¿Qué voy a sacar? Miel. ¿Y si hay residuos tóxicos? ¿Qué voy a sacar? Residuos tóxicos. Cuando a ti te patean, ¿qué sacan de ti? ¿Miel o residuos tóxicos? Cuando alguien abusa de ti, cuando alguien te llega hasta aquí, bueno, hasta aquí, porque no te tiene que llegar hasta aquí, ¿verdad? Con que lleguen hasta aquí, ya estuvo. No voy a esperar hasta acá. ¿Qué sale de ti? Pues obviamente lo que hay dentro de tu mochila, lo que hay dentro de tu corazón. ¡Ay, pero yo soy cristiano! No es cierto. Todavía seguimos comportándonos de una forma negativa. Solo puedes dar lo que tienes y llevas en tu mochila. Dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Qué? Ustedes saben perfectamente qué platican cuando salen de aquí. A lo mejor, nada más, amigos muy cercanos a ustedes que no son cristianos, saben un lenguaje diferente del que llevan aquí. Pero no es cierto, porque Dios, me dijeron al principio, que está con nosotros, ¿en dónde? En todo tiempo y en todos lados. Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él todo lo sabe, Él todo lo puede y Él está en todos lados. Entonces, no creas que porque no lo oyó tu líder o no lo oyó algún hermano cristiano, tú ya te salvaste, porque el que lo oyó realmente fue Dios. Y al que debemos temerle es a Dios, no temerle de miedo, de terror, sino de amor por Él, de ser recíprocos a lo que Él nos da. Porque tú no te has dado cuenta, pero el hecho de que tú estés aquí es una bendición de Dios. Que tú tengas unos zapatos, que tú tengas un vestido, que tú tengas un pantalón, es una bendición de Dios. No tanto de tus padres ni de tu trabajo, sino Dios, que te da a través de ellos todo lo que tú tienes. Y la salud, la vida para comenzar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente se siente fracasada porque no conoce la esencia de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Todos los que estamos en este mundo, todos somos exitosos y victoriosos solamente por estar aquí. Porque yo te voy a decir una cosa. No porque se van a escandalizar. Estoy hablando con cristianos, hijos de cristianos. Bueno, para que tú nacieras, ¿cuántas relaciones sexuales tuvo que tener tu papá y tu mamá? Algunos, ay, ¿en serio tienen relaciones mis papás? ¡Ah! Soy visual, no. Bueno, de esas relaciones sexuales, ¿cuántos espermatozoides salen? Y de todos esos espermatozoides, uno eras tú. Algunas veces, sobre todo las chicas, dicen... Imagínate contra cuántos espermatozoides, contra cuántas, ¿cómo se llama?, ovulaciones de tu mamá, tú saliste. Échale pluma. Entonces, tú le ganaste a millones de millones de millones para llegar y estar aquí en esta tierra. ¿Cierto o no? Dale un aplauso a Dios por eso. Porque ya por eso eres victoriosa, ya estás aquí. Y a tus papás también, dales un aplauso. Porque le metieron enjundia también. Ahora, lo que está en tu mochila es lo que tú vas a poder sacar. Solo eso vas a poder dar, no vas a poder dar nada más. Solo puedes dar lo que tienes. ¿Cómo llegaron estas cosas o estos dibujos a nuestros corazones o a nuestras mochilas? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es la persona. Ahora, cuando nosotros vemos pensamientos, la palabra traducida en el original tiene que ver con la misma raíz que son rejas y puertas. Y las rejas y las puertas son lugares de acceso. Aquí tenemos una puerta para accesar aquí, ¿verdad? Si no hubiera esta puerta, pues no podemos entrar. O si tiene un candado, no podemos entrar. Ahora, nosotros somos los que dejamos entrar detrás de nuestros pensamientos, detrás de nuestras puertas o detrás de nuestras rejas, lo que entra. Nada entra a la fuerza. Tú dejas entrar. Por eso el mismo Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué dice? Yo llamo. No entra como judicial, ¿verdad? Pateando la puerta. O como Zeta, como no, él golpea. Y te dice, ¿puedo entrar? Porque él sabe que tú tienes que abrir la puerta. Igual Satanás lo sabe. Satanás no puede entrar si tú no le abres una puerta. Bueno, pero a Satanás tienes que abrir una puerta. Con una rendija que le abras, ahí entro. De veras, se hace como ratón y luego se vuelve como ogro. Ahora, las rejas o las puertas son lugares de accesibilidad y controlan esas entradas y salidas. Lo que entra por la reja determina cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vivimos y qué es lo que vamos a llegar a hacer. Lo que tú vayas metiendo hoy aquí va procesándose, entrando aquí, y es lo que tú vas a hacer. Uno es lo que estudia, lo que deja entrar en su vida. Si tú te la pasas todo el tiempo en el Xbox o en el otro, ¿cómo se llama el de ahorita? El Quick, ese. ¿Quick se llama? Bueno, es que yo esas cosas ya... Yo me quedé en el Atari, imagínate. Imagínate, ¿qué provecho puedes tener a menos que ganes un campeonato, verdad? Y seas el gran millonario, viajes por todo el mundo, verdad, ya promocionando, como los que lograron, ¿cómo se llama? Perfeccionar el yo-yo, ¿se acuerdan? Cuando había el yo-yo, había que viajaba por todos lados dando las cátedras de yo-yo. Pero ¿qué tanta posibilidad hay? Entonces, ¿para qué le inviertes tanto tiempo? O vas a ser también programador de computadoras que te la pasas todo el tiempo allá en el Facebook, vas a hacer un Google o un Facebook, tú vas a implementar algo de eso. ¿Por qué todo el día te la pasas allá? Digo, no estoy hablando de ustedes, de otros jóvenes, es que pensé que estaba en Mérida, perdón, se me cuatrapean las cosas. Entonces, algunas entradas incluyen también dolores del pasado, culpa, cultura, tradiciones, prejuicios, todo esto va entrando en tu corazón. ¿Y qué crees que va haciendo? Va fermentando. Una cosa que fermenta, ¿sabes qué pasa al rato? Apesta. ¿Y lo que apesta, qué crees que pasa? Atrae infección, atrae moscas. Y es algo que nos gustaría ver. Tú cuando de repente alguien está enfermo, tú, ay, ven aquí, ven a ver mi infección. ¿Sí? Entrarías a ver la infección de tu amigo o tu amiga. Mira, está todo infectado, ven a verlo, qué hermoso está. No, nos daría asco, ¿verdad? Y así queremos darle el corazón a Dios. Porque aquí estamos orando, Señor, toma mi corazón, y le decimos y le cantamos, aquí te lo entrego, Señor, voluntariamente. Y el Señor, ay, pero apesta ahí adentro. ¿Es tu corazón o es tu hígado? Te dice, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para ser libres? ¿Qué necesito para ser libre? Es necesario, obviamente, aligerar nuestras mochilas que están llenas de mentiras y traerlas a la presencia de quien crees. De Dios, para que salga la verdad y pueda ser sanado. Porque lo que no sale, siempre se queda lo oculto. Y lo oculto, pues, ¿quién crees que es el rey del ocultismo? ¿Quién crees? ¿Sabes quién es el rey del ocultismo? Satanás. Satanás es el rey de los cultos y del oculto. Entonces, si tú tienes algo oculto y guardado, tú tienes ahí, estás haciendo una alianza, un pacto con Satanás. Por eso tienes que sacar todo. Por eso cuando salen las cosas, aunque nos molesten, cuando nuestros papás no se enteran de lo que hiciste, yo sé lo que hiciste el verano pasado. Todavía me acuerdo. Pero yo te voy a decir una cosa. Tarde o temprano va a salir de alguna forma o de otra. A lo mejor no sale como entró. Va a salir transformado, supercargado. Va a ser una cosa espantosa. Porque eso se va, como que empieza a crecer, empieza a formar una cosa, ¿cómo se llama? Deforme, mala. Entonces necesitamos traerlo a la verdad. Y dice la Biblia que conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué dice? Los hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? No todos, denle un aplauso a los que quieren ser libres. ¿Por qué vamos a ser libres de todo esto? Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar es lo más importante que podemos hacer. Hay que perdonar a los que han puesto esos dibujos, esas imágenes, a los que nos han puesto un sobrenombre. Yo me acuerdo que en la escuela, porque, híjole, de veras es que cuando estás en la escuela y te juntas con muchos, de repente te sale cada cosa que no sabes cómo es que te salió, ¿cierto o no? De repente, yo me acuerdo que había un chico que caminaba un poquito raro, digo, no raro así de rarito, sino que caminaba raro porque estaba como que las piernas las tenía malas y estaba así como chueco, y le pusieron el sobrenombre del hombre elefante. Y entonces, imagínate el pobre. Entonces y le gritaban, ¡hombre elefante, ven aquí! Y el pobre dice, y dice, ¿por qué te dicen así? No sé. Pero así como le dicen, a uno le pusieron el apodo, el huango, a otro el mocos, y así unos apodos que tú decías, no, qué grueso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los apodos o los sobrenombres o las imágenes que la gente te pone, a veces tiene que ver con características tuyas. Y digo características porque nosotros no tenemos defectos. Escucha bien esto. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y aún eso que nosotros podemos ver como defectos, para Él son cosas hermosas, porque Él así lo hizo. Imagínate al Nemo decir, es que yo quiero ser como Dolly, ¿no? Como sea la otra Dolly, ¿no? Si no. Es que ¿por qué me pintaste así? Yo quiero que me pintes como... No, ese es de esa forma y tú eres de esta forma. Hoy por eso muchos de los cirujanos plásticos están multimillonarios, porque la gente no está conforme con su exterior, pero todo tiene que ver con su interior. Y muchos de los que están hoy aquí en este salón están igual, en esa misma condición, que necesitan una cirugía plástica, pero del corazón, del alma. Necesitan sanar en muchas áreas. Necesitan quitarse muchas imágenes. No sé cómo te pusieron tu hermano, tu hermana, porque a veces por molestia de repente te gritan una cosa. Y tú también lo has hecho, ¿o tú no? Ay, sí, puro santo, veo las areolas aquí. Es más, me deslumbran, cálmense. Bájenle. ¿O tú nunca le has puesto un apodo a alguien? No. Si aquí dentro de la congre se ponen apodos, no se hagan. Entonces, tenemos que aprender a perdonar a esas personas, porque pues no nos ayuda en nada el seguir cargando, si ya de por sí tenemos resentimientos, ya tenemos esas imágenes erróneas, pues ¿para qué seguir cargando rencores? ¿Qué ganamos con eso? No, ¿y sabes qué? Cuando tú sueltas a la persona, tú descansas. Yo te voy a decir una cosa, yo tenía un resentimiento con un amigo, a mí me puso un apodo, no se los voy a decir obviamente. Bueno, está bien, se los voy a decir. Solo porque me insisten. No, a mí me apodaron. Bueno. Es que ya me hizo mi esposa. Me hizo así. Yo no sé qué quiso decir, pero bueno. Pero a mí me apodaron el Quisín. ¿Ustedes saben qué es Quisín? Pues ya se quedaron con eso. Yo ya se los dije, así que les dije que se los iba a decir, ya les dije, ya con eso confórmense. Bueno, el Quisín es maya, pues yo soy de allá, de esa región, ¿no? De Yucatán, soy maya. Bueno, el maya, Quisín, es diablo. Y yo no sé por qué me lo pusieron. Vean a la cara. Cara de ángel. ¿Cómo puede poner Quisín? Digo, yo me iba a ver en el espejo y dije, ¿por qué? Me salía así. No, porque era yo travieso y realmente hacía muchas cosas así medio raras también. Pero bueno, ya el Señor ya me restauró de todo eso. Entonces me puso el apodo del Quisín, me puso, desde el tercero de primaria me puso el apodo del Quisín. Y ya de ahí ya sabes, pues ya vino que diablo, Belcebú, ya de todo me pusieron, Satanás, ya, todo. A veces me topo con un amigo, estoy con los de la Congre, ¡diablo! Y yo con la... Y yo así, ¿te hablan, hermano? Digo, órale, de veras, ¿qué te pasa, hermano? ¿No? Y a mí me causó mucho problema, porque esa imagen, te voy a decir una cosa, al principio me molestaba y me agarraba golpes con los que me decían y con los que no podía, pues no, se los permitía. Digo, bueno, la próxima. Pues sí, tampoco somos mensos, pero como les digo, somos mansos, no mensos, ¿verdad? Estaba grandote, le digo, pero al otro a ti sí te surto. Me desquitaba con los otros. No, no. Bueno, pero al principio sí me caía mal, me molestaba, y porque ¿quién quiere tener un apodo? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta tener apodos. Pero conforme pasó el tiempo, ya cuando crecí, ya el sobrenombre de Quisín o de Diablo ya adquiría como un respeto. Cuando decían, es el diablo, decía, es el diablo, decían. Entonces todos decían, ¿por qué le dirán el diablo? Por algo ha de ser, ¿verdad? Como les dije, eso fue porque se le ocurrió, no fue porque hubiera de veras algo real. Pero bueno, entonces, dijo, en ese momento yo ya había cargado mi mochila de mucho rencor, de mucha amargura. Mi papá nunca estaba en casa. Cuando llegaba sola para golpearme, porque mi mamá siempre llegaba, ya sabes, como era el Quisín, pues hacía diabluras, ¿no? Entonces, cuando llegaba sola era para corregirme. Y entonces yo empecé a adquirir un coraje en contra de mi papá. Yo quería estar con él para jugar fútbol y no llegaba para jugar fútbol. Y me gustaba jugar fútbol con él porque él era antiamericanista y yo soy americanista de corazón. Amén, gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a decir que soy venado de Yucatán, ya se acabó. Bueno, por eso les digo que les hace falta aligerar su mochila. Están mal, cuates, ¿no? Bueno, ok, vamos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me empecé a juntar con gente que no, con la que no me debía de juntar. Empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a drogarme. Y ya al final de cuentas empecé a comportarme de acuerdo a esa imagen. Entonces hacía todo lo que era malo, pues lo hacía, con tal de que la gente viera que realmente soy el diablo. Asaltaba, hacía tantas cosas, de veras cosas que yo nunca me imaginé hacer, porque yo no vengo de una mala familia. Yo vengo de una familia, pues bien, mi papá siempre me dio, aunque no estaba, pero esa falta de imagen paterna sí me causó ese conflicto. Y juntarme con personas que no eran correctos, o sea, no se movían en los lugares correctos, me empezó a jalar para eso. Por eso le digo que es importante que suelten esa imagen, porque nos empezamos a comportar y adoptar esa imagen, a la semejanza de esa imagen que te pusieron. Yo me acuerdo que dentro de los que habían, que eran muy, muy de los que se paraban en esa época, ya no pasa ahora. Pero antes los gays, no eran gays, porque todavía no tenían nada, eran amanerados, ¿sí? Yo me acuerdo que todos los hacían a un lado y los molestaban mucho. Y es más, si no eran, que se estaban muriendo de ganas, pero no eran, ¿sí? Porque les veía que se morían de ganas, un empujón les hacía falta. Pero eran amaneraditos y eran así como muy finitos y ya sabes, se los traían de encargo. Y tanto que les decían Cada rato ya venían con su bolsita. Empiezan a adquirir la imagen. Y me pasó con otras personas muy cercanas a mí que yo mismo les decía eso y terminando siendo gays. Nosotros no sabemos qué impacto puede hacer una palabra, un apodo. Nosotros a veces nos reímos y nos burlamos de las personas por algún defecto físico, ¿no? Por una característica de su personalidad, pero no sabemos a qué grado puede llegar esa persona a lastimarlo o dañarlo por el resto de su vida. Hay gente que se ha suicidado por personas que la han lastimado o la han ofendido. Nosotros fuimos creados para llevar mochilas, pero mochilas llenas de dones, de habilidades y de talentos. Jesús, fíjate, hay un ejemplo donde una persona que tenía su mochila llena llegó a un encuentro con Jesús. Dice Juan 4, 7 al 10, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces, quiere decir que Jesús ya estaba ahí cuando ella llegó, ¿no? Dice, porque vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú, qué dice? Pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer se queda sorprendida, primeramente porque vio que era judío Jesús y ella samaritana. Y bueno, los samaritanos, los judíos, a todos los que no eran judíos, eran considerados perros. Por eso le dijo a una mujer, perrilla, ¿sí se acuerdan? ¿La han leído? Para los tres que han leído, ¿sí se acuerdan? Ok. Bueno, entonces, ella se sorprendió porque no la debió tratar. Es más, Jesús la debió haber menospreciado en lugar de haberle pedido. Y eso es lo que le sorprendió. Y ella iba en un momento cuando no iba nadie a buscar agua. Y dice la siguiente, sigue aquí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Cómo le dijo? Señor, primero. ¿Ah? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros bebamos de él, que nosotros empecemos a adquirir lo que Él nos está dando para que podamos soltar esa sed de venganza, sed de justicia por el daño que nos ha dado, porque nosotros, si no bebemos del agua de la misericordia de Dios o de Jesucristo, entonces siempre vamos a estar clamando por justicia, por venganza. Y Dios dice en su palabra, mía es la venganza, no tuya. Tú tienes que hacer algo importante, tú tienes que perdonar. Porque si no, entonces empiezas a formar una raíz de amargura. ¿Y sabes lo que es una raíz? Se empieza a ir, tú no sabes hasta dónde llega una raíz. A veces tú plantas un árbol aquí y cuando quieres sacarlo, no puedes porque la raíz ya está hasta por allá. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Jesucristo que Él nos dé de beber esa agua. Entonces, dice la siguiente, entonces la mujer dejó que... dejó su cántaro, su recipiente, su mochila. Dejó y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí corté una parte porque es muy largo, pero realmente Jesús le dice, ve, habla a tu esposo para que yo te explique cómo está este asunto. Y ella le dijo, Señor, no tengo esposo. Y le dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Y se quedó él así. Órale, me parece que tú eres profeta, Señor. No, allá en el Face salió. No, él le dice, Jesús. Ella cuando se sorprende y ve realmente esta... ese amor con que Jesús la trató, porque esta mujer Era una mujer muy bella. No lo dice la palabra, pero para haber tenido 5 maridos, ha de haber sido muy bella, ¿verdad? Entonces, esta mujer, aunque era bella, hermosa de parecer, pero ¿cómo se sentía en su interior? Si ya había sido en esas condiciones, ya era considerada una cualquiera. Por eso yo creo que el marido, el último que tenía, ya no quiso casarse con ella. Dijo, 5 has tenido y ahorita ya no se quiere nadie más que quiere juntar contigo. ¿Qué pasaba? ¿Quién sabe? Pero por algo la dejaban. ¿Por qué? Porque tenía problemas. Muchos llegan al matrimonio sin soltar sus cargas, sus heridas. Y a veces viven, pero nada más sobreviven un matrimonio. No estoy hablando de ninguna familia aquí. ¿Ok? Porque dice, ay, parece que... ¿Quién le dijo que mi casa es esto? No, no es cierto. Ahí estamos puros cristianos en la casa, ¿verdad? Puros papás cristianos, creo yo. Entonces, esta mujer, cuando ve este asunto, ella corre. Era una mujer que tenía una mochila llena de ¿cómo se llama? De heridas, de resentimientos, de amargura. ¿Cuántas cosas crees que habrá de haber cargado esta mujer después de haber tenido 5 maridos y después de haber sido rechazada y tener a uno que no era su marido? Y que esta mujer no la podían ver las otras mujeres. A lo mejor era una roba maridos también, porque quién sabe, no lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Pero había muchas cosas que estaban en su contra. Y esta mujer iba a una hora donde nadie estaba y se topa con Jesús. Y Jesús le dice todo de su vida. Jesús hoy te está diciendo, está hablando en tu corazón. Y yo sé que hoy mientras yo estoy hablando, Él te está poniendo en tu corazón. Y está sacando todas esas imágenes de lo que te dijeron, de lo que te hicieron, de las heridas, resentimientos, todo lo que ha pasado por tu vida, para que hoy tú puedas soltar y beber de esa agua viva, para que tú puedas ser sanado y restaurado. ¿Puede pasar alguien aquí al ayudarme? Jesús, lo primero que tenemos que ver, él ya estaba ahí primero, antes. Yo te voy a decir una cosa, antes de que tú llegaras aquí, Jesús ya había preparado este momento especial para tener un encuentro contigo. Tú no viniste a ver a Jesús, Jesús te vino a ver a ti. Él ya estaba aquí antes de que tú llegaras, preparando todo este ambiente para que tú llegaras a su presencia y hoy pudieras tomar esa agua viva que Él tiene para ti. Ahora, la decisión era de cada quien. Esta mujer, te voy a decir, esta mujer dice que fue tan cambiada que dejó su carga y se fue, ya se olvidó de su agua y agarró el agua que Cristo le dio. Y ¿sabes qué? Entró, ya no tuvo más temor, más miedo y empezó a predicar a todos. Vengan, vean, vino uno que me parece que es el profeta que estamos esperando. Entonces yo creo que hoy Jesús quiere que tú testifiques de Él. Porque Él no vino a ser, Jesús no vino a ser cristianos, entiende bien. No vino a ser buenas personas. ¿Cristo a qué crees que vino? A ser discípulos. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros lo llamamos cristianos cuando adquirimos la imagen y la semejanza de Él. Cuando hacemos la voluntad del Padre. Porque Él no vino a hacer nada por su cuenta, sino todo lo que el Padre le mandó a hacer. Si tú empiezas a entender esto y empiezas a aplicarlo en tu vida, todas esas heridas que empiezan a salir, todos esos resentimientos, todas esas imágenes, todas esas palabras hirientes que hablaron de ti aún antes de nacido o nacida, desde el vientre de tu madre. Cuando le dijeron, cuando de repente fue y dijeron, estás embarazada, y, ay, esto no lo tenía planeado. Con un simple hecho de esto, es un rechazo. Y aunque tú no lo creas, nosotros lo resentimos desde el vientre. A veces tú dices, pero ¿por qué estoy siempre de mal humor? ¿Por qué no tengo yo la paz que tienen otros? ¿Por qué siempre, a veces empiezo y me empiezo a alegrar y empiezo a sentir que la presencia de Dios me empieza a tocar y empiezo a sentir esa unción especial y empiezo a sentir su presencia, su agradecimiento? Pero al rato algo me dice, no tienes derecho, tú no puedes hacer esto. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Porque un día estoy aquí y le digo, Señor, yo quiero estar contigo y caminar contigo hasta donde sea. Y cuando salgo ahí, me empiezo a enredar con las cosas que no le agradan a Dios. Porque no he podido soltar muchas cosas del pasado. A lo mejor tú vienes de un matrimonio roto. A lo mejor tú vienes de un matrimonio que a lo mejor aparentemente está muy bien, pero es a la vista de los de afuera, no de los de adentro de casa. A lo mejor y tú dices, bueno, ¿Por qué dentro de la congregación yo veo a mis papás haciendo y diciendo y sirviendo? Pero yo aquí en mi casa yo no veo eso y yo no puedo hablar. Porque ¿cómo los voy a quemar o cómo voy a decir? Y yo digo, así es el cristianismo. Y empiezo a crecer con eso y empiezo a ser deformado en eso. Eso no es el cristianismo. A lo mejor y tú has tenido conflictos con tus padres, porque hoy a esta edad, pues es muy común a veces tener dificultades, porque tú quieres algunas cosas que tus padres te dicen no te conviene. ¿Pero por qué? Es que yo sé. Pero explícame, es que no te lo tengo que explicar. Pero ve, lo dice la palabra. Y tú dices, bueno, si tú ya lo probaste, si yo, ¿por qué a mí no me permites? No. Y tú creces con esas heridas, con ese resentimiento, porque no te dan una respuesta clara. Te voy a decir una cosa, y por eso empecé este mensaje hablando de la autoridad. La autoridad no te tiene que dar una explicación. Si quiere, te la debe de dar, te la puede dar, pero no es obligación darte. Y tú no puedes obedecer a una autoridad simple y sencillamente porque lo sientas o no. A Dios lo obedeces y después le entiendes. Y las autoridades que te ha puesto también, siempre y cuando no se te lleven a traspasar los lineamientos de Dios. Porque Dios utiliza aún a tus padres, tus maestros, tus autoridades dentro de la congregación para formar tu carácter. Y dice Jesús, en este tiempo, ¿qué dice? Padecerán aflicción, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué mundo venció Jesucristo? Un mundo hostil. Un mundo donde todos se sobrepasaban. Por eso decían, el que quiera ser el mayor, no sea como estos. Porque los que en el mundo, todos los que tienen poder, autoridad, lo hacen de mala forma. Pero el reino de los cielos no es así. Pero al final de cuentas, él cuando estaba frente a Poncio Pilatos, le dijo, tú no tendrías nada en contra mía si no viniera de parte de mi padre. Así que si tú me mandas golpear o me mandas matar, eso es lo que voy a seguir. Eso no lo entendemos nosotros, porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, nos dice, yo no voy a ser así, yo no debo ser así. Y Pedro quiso arreglar las cosas a su manera. ¿Se acuerdan que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados? Y le dijo a Jesús, eso no es así, mi reino no es así. Y le volvió a pegar la oreja, dijo, no, el que hierro mata, hierro termina. Lo mismo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso también cosecha. Tú hoy eres hijo, pero el día de mañana vas a ser padre. Así como te comportes tú hoy con tus padres, mañana tus hijos se comportarán contigo. Y no importa que lo traigas, arrastras a la congregación como lo han hecho contigo también muchas veces. Hoy yo sé que tú tienes tu individualidad y yo sé que muchos vienen por su cuenta, pero todavía siguen arrastrando esas heridas, todavía siguen sus mochilas llenas, todavía tienen resentidos con sus padres, con sus maestros, con alguien que te violó, con alguien que abusó de ti. ¿Por qué a mí? ¿Molesto con Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Y aunque vienes aquí con cara de cristiano y levantas las manos y lloras y te tiras, tú sabes la realidad en tu corazón. Tú sabes lo que es. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx. A tu espíritu me entrego.